ventanas a alguien que no quiere entrar? No, no, no. Ah, bueno. Además, no creo que sea algún búlgaro. Debe ser un argentino que vive en Bulgaria, ¿me entendés? Claro, debe buscar páginas argentinas. Y lo que pasa que... Si sos el argentino que lo está escuchando en Bulgaria, déjanos un mensaje. Claro, déjanos un mensaje. Bueno, qué sé yo. Qué sé yo. Bueno, y esta persona que escribió esta columna... Sí. Ya ni me acuerdo de qué página lo saqué. Parece no estar muy contento con el segundo álbum de White Lies. ¿Y vos? ¿Estás contento o no? Para mí fue igual y me gustó. O sea, ¿no pretendías grandes cambios? No pretendía cambios. Yo quisiera escuchar un tercero. Ah, y ahí te doy das el veredicto. Ahí sí te doy la opinión. Si el tercero es igual, sí. Es Manu Chao. Pero Manu Chao me gusta mucho. Lo que pasa que ya le tomaste cariño. Además la trayectoria, sí, obvio. La puesta en escena, las letras. Es distinto, sí. Además Manu Chao es el vagabundo más querido del mundo. Claro, sí, totalmente. Por todos lados. Se hizo amigo de todo, sí, el mundo. Exacto. ¿Entendés? ¿Quién no conoce a Manu Chao? Es el Sabina francés. Tal cual. ¿El quién? El Sabina francés. Y Sabina, viste que siempre que va a un lugar, se hace amigo, que esto de acá Argentina, pa. Yo no soy fanático del tipo. ¿Radio escuchas? Perdón. ¿Qué? Perdón. Sabina no es amigo de nadie, Sabina es una mierda, es un llorón. A partir de ahora te hace la contra y Sabina es amigo de Roberto Carlos, que tiene 1,000,000, de Palito Ortega, de Charly García. Pero y nadie de Jaime quiere Ross. A Sabina. Sabina, lo único que... Para lo único que sirve Sabina es para conseguir minas. Para chupar, nada escabiar. Más. Para otra cosa, vos decirle a una mina, escucho Sabina y listo, te la ganaste. Pero no nos demoremos más. Yo le voy a decir a una mujer, yo escucho White Lies. Y podés escuchar este tema. Yo ya dije, escucho los Beatles y ya gané. Tengo mi novia, le gusta los Beatles. Te callo. Vamos a escuchar. Es el. Primero, segundo, el tercer tema, Bigger Than Us de White Lies. Apologies on your fingernails, love flickered in the city. Escuchá Último Acto. Bueno, Mario parece que se está agarrando la cabeza. No sé qué le pasó. Para. Odio Taxman. ¿Por qué elegiste Taxman? Porque es un temazo. Es un temazo y forma parte de lo que es el rock psicodélico. In your face. Para, antes voy a pasar a darles una información que es necesaria para nuestro ego. Que en Ucrania hay 2 oyentes, en Israel 1, Reino Unido 2, Lituania 1, Eslovaquia 1, Tailandia 1, Finlandia 1, Filipinas 1 y Hungría 1. Y ojo que en España hay 112. Bien, loco. ¿Eh? Para mí debe salir en búsquedas relacionadas con bandas. Sí, seguro. Bueno, pero quizá tengamos a alguien que nos escucha. Yo tengo parientes en España, así que... Yo también tengo un par de primos que... No, pero ni idea, los chavales ni idea, capaz. Pero bueno. Sí, pero ponele en Hungría, bueno. No deben cazar un palo de lo que... Por eso, si hay alguien que escucha, no creo que sea un húngaro. Debe ser un argentino o un uruguayo. Puede ser. En su defecto. Bueno, vamos a la mejor columna de Último Acto. Del mundo. La mejor columna Mario se va a poner contento, porque es la segunda parte, pero no es ni el 50%, es un cuarto nada más, porque ya la primera parte ya la desarrollamos bien la semana pasada. Por suerte. Yo lo que quería, claro, por suerte para Mario, zafa. Bueno, yo quería hablar hoy de un solo tema, de un tema de Revolver que me quedó en el tintero. ¿El último? El último. Se llama Tomorrow Never Knows, que te voy a pasar a describir las técnicas de grabación. Sí, James Bond. Claro, mañana nunca es algo así. Never Die. Never Die, exacto. Bueno, en esta canción se utilizó por primera vez el amplificador altavoz Leslie Speaker. Sí, el que usan en las escuelas, ese, para hablar. El Leslie Speaker. O los policías, bueno. Para obtener efectos como el vibrato a partir de la voz. Lo habitual era utilizar un órgano Hammond. Para la grabación de esta canción se utilizó el sistema ADT, que permite duplicar el sonido de voz. Su innovadora técnica de grabación contribuyó a que Revolver se convirtiera en uno de los álbumes más influyentes y expresivos de la banda. Para Mario. ¿Algún tema conocido de Revolver? Taxman, She Said, For grueso, No One. El grueso de la gente común. Eleanor Rigby, Here, There and Everywhere. Un montón. ¿Contaste la historia del tema de Eleanor Rigby? No, por suerte no. No lo conté. Menos, no lo cuentes. No, porque es muy conocido. ¿En qué me quedé? La banda. Bueno, el no, crítico. Es una estupidez. ¿Cómo te puedes imaginar que la mina salía a rezar porque viste una tumba nada más? Y bueno, pero es una influencia, es un disparador. ¿Qué querés? El tipo estaba sentado, estaba McCartney sentado y dijo: ah, Eleanor Rigby, qué lindo, lo voy a utilizar, nada más. Bueno, el crítico musical Richie Underberger de Allmusic dijo que era el tema más experimental y psicodélico de Revolver. Tanto en la estructura como en la producción. ¿Estás escuchando, Mario? ¿Estás escuchando? No. Ah, bueno. Está bien, después no vengas a querer refutar. La primera vez que Lennon tocó la canción fue en la casa de Brian Epstein, el 24 de Chapel Street, ante el mismo Epstein, George Martin y el resto de los Beatles. McCartney recuerda que, aunque la canción tenía un único acorde en do, Martin lo aceptó y dijo que era bastante interesante. La estructura... ¿dónde me quedé? La estructura armónica de la canción deriva de la música tradicional de la India. Jeff Emmerich, que contaba con tan solo 19 años, fue contratado para sustituir a Norman Smith como ingeniero de la primera sesión de grabación de Revolver, que tuvo lugar el 6 de abril de 1966 a las 8 p.m. En el estudio, bueno, ¿de qué estudio? Abbey Road. Exacto. Lennon dijo al productor George Martin que quería sonar como 100 monjes tibetanos cantando. Cuando Martin le explicó la dificultad de obtener un efecto de ese calibre con el equipo que poseía, Lennon propuso la posibilidad de cantar suspendido por una cuerda. La idea fue rechazada por Martin, Pero cuando Lennon le preguntó acerca de la misma, Martin contestó: estamos trabajando en ella, como diciendo, nene, dejá echar las pelotas. ¿Entendés? Emmerich finalmente tuvo la idea de utilizar la cabina de Leslie Speaker, como la con la cual era posible obtener el mismo efecto sin tener que recurrir a la cuerda. El efecto se consiguió haciendo pasar la voz de Lennon a través de la cabina, parando el circuito electrónico de la misma y volviendo a regresar la voz cuando ésta era emitida por la cabina. Así se obtenía un efecto de vibrato que hasta el momento solo se conseguía con el órgano Hammond. Como Lennon no le gustaba hacer una segunda toma de las canciones para doblar el sonido de su propia voz, Ken Townsend, el técnico de estudio, creó el primer sistema ADT tomando la señal de la voz y retrasándola ligeramente, ligeramente para crear dos sonidos mediante unos segundos de grabación en cinta magnetofónica. Te hago un paréntesis. Dale, dale. Yo tengo un compañero en Bellas Artes que él está estudiando, no sé qué. ¿Cómo se llama? El apellido es Contegrán. No me acuerdo el nombre, pobre, me va a matar. No me acuerdo. Bueno, a veces uno suele acordarse del apellido antes que del nombre. Exacto. Entonces el muchacho lo que me cuenta es que él está estudiando en, no sé qué, en la UNCI de instrumentos electroacústicos y técnicas de audio, y él me dice que él está estudiando que me comentaba que los bancos de sonido que tenían, no me acuerdo cómo se llaman, las consolas, sí. Tenían los nombres de los ingenieros de los Beatles. Porque habían inventado cosas nuevas, porque los chavales estaban tan hinchando las pelotas que yo quiero un sonido de esto, yo quiero lo otro. Yo te acordás que no sé si le conté que George Martin contaba, decía, yo tenía que hacer magia en 4 canales. Claro, sí, sí. ¿Entendés? Se tuvieron que inventar 8 canales, 16 canales gracias a estos tipos, ¿me entendés? Hinchando. Entonces todos tienen nombres de los ingenieros por una cuestión de que contaba Martin, decían, nosotros íbamos a nuestras casas y nos íbamos pensando, ¿qué podíamos hacer para satisfacer a estos tipos? Bueno, así que sé todo esto. A todo esto Mario no escuchó nada, así que después que no venga a decir sí, nada. Sí, está escuchando, pero de afuera. De afuera, bueno. Al modificar la velocidad y la frecuencia del sonido, se podían crear otra serie de efectos que los Beatles utilizarían a lo largo de la grabación del resto del álbum. Se nota en la canción que la voz de Lennon está doblada en los 3 primeros versos de la canción, debido a ligeras diferencias a la hora de cantar. Ahí volvió. Pero el efecto completo se puede escuchar a partir del solo de guitarra. La canción fue uno de los primeros temas. ¿Escuchaste? La canción fue uno de los primeros temas de rock psicodélico, incluyendo elementos originales como el bake masking, guitarras tocadas a la inversa, loops, efectos vocales e instrumentos musicales orientales como el sitar o el tambor. McCartney proporcionó una bolsa. Discúlpame, en ese disco está Yellow Submarine, ¿no? Sí. Bueno, eso te habla de la diversidad que tienen que tenían los Beatles al componer. El mal tema que es. ¿Sabés quién fue? No sé si es un mal tema, no es uno de mis favoritos. Fui a buscar dos noticias. La primera, que escuché hace 2 días atrás, se subastó el piano con el que Paul McCartney escribió Yesterday. Sí, que era el de la casa. Sí. Precio base, $215,000 o algo así. Está bien, perfecto. Segundo, ¿sabés quién fue invitado a criticar el disco por primera vez? ¿Que suena a Ray Davies? Sí. Dijo, Taxman suena como una mezcla entre The Who y Batman. Sí, bueno, de Batman tenía unos acordes. Segundo. Sí. Al escuchar Eleanor Rigby dijo, la semana pasada me compré un disco de Haydn y suena igual. Y sí, perfecto. Tercero. Yo no te estoy diciendo Love You nada. Too, el tema. Sí. Es un robo de un tema que venía haciendo The Kinks hace 2 años atrás, en 1964. Perfecto, pero los Kinks no tenían. ¿Qué tema? ¿De qué tema? No me fijé, no pude memorizar tanto, pero por lo menos 3 argumentos Kinks, para defenestrarlo. No tenía el sitar. Puso en Google, viste, argumentos para defenestrar. Defenestrar los Revolver. The Kinks no tenía el sitar. No tenía el sitar. El sitar es la primera vez que se utiliza, es en Rubber Soul. Primero, ¿qué tiene segundo que ver? Pero si yo tomo Los Perfecto. Dinosaurios de Charlie García y le pongo una flauta transversa, no soy un grosso, ¿entendés? No, soy bueno, un pero plagiador. Es la primera vez que se utiliza. Es la primera vez que se utiliza. Es la primera vez que se utiliza. Segundo, lo de Haydn es perfecto porque todos le roban a Haydn, todos le robaron a Bach. Es el principio de todo. Pero no que suene igual. ¿Y qué es lo que me dijiste primero? De que Taxman es sí. igual a... Bueno, es una mezcla yo había leído en Taringa que Taxman era muy parecido al tema de Batman. Batman sí. tenía los mismos acordes. Está bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que los islámicos usan el Corán. Sí. Los israelitas usan la Torá. Sí. Vos usás, ¿cómo se llama ese libro? Anthology. Sos un fundamentalista de vos los también Beatles. Sos un fundamentalista. No, te digo. No. No te creas, ¿eh? No te creas, porque bastante elitista lo la, que decís. Entrás en la dogma. Para nada. Yo no tengo ningún problema en agarrar y decir, bueno, si vos me mostrás algo que se utilizó antes de Revolver, los loops, los samplers, lo que sea, los sonidos pregrabados... Yo no te digo nada, no te voy a agarrar y decir, sí, porque no, porque los Beatles son los Beatles, no. Quizás se usó en otros discos, pero en ese bueno, tiempo no está documentado. No había, pero no había difusión como es ahora. Los Beatles no tenían, no, obvio. Los Beatles no había. Tenían mucha difusión, bueno, o sea, eran conocidos. Bueno, los Rolling Stones también oeste tenían difusión. Y de norte a sur. Roy Orbison, o sea, también tenía difusión. Elvis también tenía difusión. Quizás los Beatles dicen tocaban el piano y dicen, no, fueron los primeros en tocar el piano. ¿Entendés? No, bueno, pero tenía acá mucha está documentado prensa. Que la primera vez que se utilizan estas cosas se utilizan en este disco. El sitar se usó un disco antes. Pero ahí está, ¿entendés? Ahí te estás, te estás contradiciendo, sí. porque lo hicieron los Beatles. Quizás claro. alguien lo hizo antes de ponerle pero un sitar a un tema. Ajá. Y no está documentado porque aceptémoslo, ajá. los medios de comunicación sí. no eran lo que... Bueno, ahora. Pero la primera vez que se utiliza el sitar, yo te doy fe de que fue Harrison, porque Harrison estaba metido con el Ravi Shankar, que era el que... O sea, tenía un disco, Shankar, que era muy conocido en Inglaterra, que era un disco de música india, lo escuchó y el tipo fue a aprender, ¿me entendés? ¿Qué sabés si lo hizo Rajaj Mayud en la India en 1959? Eso es lo que te estoy diciendo. Pero no podés saberlo. No podés decir que Harrison fue el primero en meter un sitar en un tema. Sí. Fue el primero en meterlo y grabarlo. Es un documento. Y grabarlo. Es un documento. ¿Sabés por qué? Porque está metido dentro de lo que es el rock and roll. Lo que es... Vos me agarras y me decís, bueno, Ray Charles es un innovador total. Si no hubiese existido Ray Charles o no hubiese existido Elvis, no hubiese existido los Beatles. A eso es lo que voy. Pero dentro de la banda de rock, fueron los primeros en componer temas ellos mismos. Fueron los primeros en innovar en estas cosas, en lo que son los loops, los samples, los sonidos pregrabados. ¿Me entendés? Así que bueno, no sé. No, se te pegó el coso. ¿Me entendés? Terminamos de discutir, por favor. Bueno, sigo, continúo. Bueno, me quedé en una bolsa que dejó Macar, una bolsa de un cuarto de pulgada de bucles de cinta de audio que había hecho en su casa después de escuchar Herzan, no sé qué, de Jungling, de Stockhausen. Al deshabilitar la cabeza magnética de una grabadora mientras el bucle de cinta estaba devanado en una grabación, la cinta se regrababa constantemente, creando un efecto de saturación, una técnica que también se utiliza en la música concreta. La cinta también podía modificarse para que fuera más rápida o más lenta. McCartney alentó a los otros Beatles a utilizar los mismos efectos y crear sus propios bucles. Las numerosas cintas que McCartney proporcionó fueron reproducidas en 5 máquinas VTR-3 de cinta y controladas por los técnicos de EMI en el estudio de Abbey Road el 7 de abril. Los 4 Beatles controlaron la mesa de control. Ahí está, mesa de controles, no me salía recién. Mesa de controles de cada máquina, mientras que Martin variaba el sonido estéreo. Las cintas fueron hechas, como la mayoría de las otras cintas, por superposición y aceleración. Martin explicó que la mezcla final de los bucles de cinta nunca podría ser repetida debido a la forma compleja y aleatoria en la que fue establecida la música. Hoy en día sí se puede hacer. En ese momento no había los elementos como para poder... ¿Me escuchás? No, no te estamos escuchando, estamos sacando fotitos. Ah, bueno.

Bueno, volvemos. Mario y Lautaro recién se agarraron a trompadas, sí, en agarraron la vereda. Por los Beatles. Por los Beatles. Nos agarramos las piñas mal. Así que la próxima semana ya lo programaremos. Quien quiera hacer sus apuestas. Hacemos la columna, pero no sé, que haya algo que separe, una valla, algo, ¿viste? Sí, y Hernán, vos pensaste que Hernán en el programa pasado te iba a acompañar y te mató. No, no es que me iba a acompañar. No es que te me mató, iba a Te mató. Si no dijo nada, ¿vos escuchaste el programa? No, sí, mirándote, diciéndote. No decía nada. Vos hacete amigo de los cuervos, fíjate cómo te comen los ojos. Yo no es que no pensé que me iba a acompañar. Mario no tiene, no refuta. Mario viene y dice, no tiene fundamento. Te tiré tres fundamentos que te mataron. Pero pará, lo dijo Ray Davis. Pará, por eso, lo dijo Ray Davis, que en esa época estaba totalmente enemistado. Pero es cita de valor, ¿entendés? Totalmente. Es cita de valor, además, totalmente, lo busqué no lo niego. En dos segundos. No, o lo sea, niego. Si me pongo una semana, te mato a los Beatles. Dale, no. Vamos para la semana que viene, no lo niego. ¿Qué haces? De Revolver. ¿Qué? No, ¿qué sigue? Del disco Sgt. Pepper. Bueno, más. Ahí tengo bocha de información para Revolver. Las críticas. Bueno, Revolver es un disco para mí mucho más fuerte que Sgt. Pepper, porque dio paso a todas estas cosas que, bueno, la semana pasada te perdiste. El tema, ¿entendés?, es que es irrefutable decir. Es un documento, Mario. No, es un documento, pero que puede haber existido muchos otros documentos que no se documentaron porque no tenían la masividad que tenían estos cuatro perejiles. Yo qué te conté, Martín, la semana pasada, que te dije que Sgt. Pepper salió de una idea de McCartney y otro flaco, no me acuerdo, que habían tuvieron la idea de una banda llamada The Move. Claro. Vos fíjate que yo esas cosas no tengo ningún tipo de drama. No es que agarro y soy un fundamentalista, como decís vos, que digo, no, porque es los Beatles. Poner a Revolver Abracadabra. Te creí, no lo sé. Te agarré. Pero era plagio. Porque había otra banda que se llamaba. Viven del plagio. No. Lo que hicieron, lo hicieron del plagio. Los tipos que tengan un oído que diga, bueno, este tema me parece a tal tema, bárbaro, no tengo ningún problema. Pero buscame un disco, en un disco de 1964, 1963, que haya loops, que haya sampler, que haya sitar, que haya tambura. Buscame, yo ahí no te digo nada. Buscame. Bueno, y encima, el disco se estaba empezando a formar desde 1965. Va a ser. Salió en 1966. Así que no tenés nada. Como Chilaver, tú no has ganado nada. Va a ser difícil. Pero si va a ser arduo. Si lo llego a conseguir, vos te tenés que presentar en un canal de televisión. ¿Qué canal? A ver, yo pago el espacio, te lo juro. Pago el espacio y decir que odias a los Beatles. Ni en pedo. Ven ahí. Luigi, ¿Vos ya sabés qué? Lo estaba buscando. Que la hacían chupando. Es buenísima. Bueno, vamos a dejar de hablar un poco de los Beatles. ¿Qué es lo que estamos escuchando de fondo? Antes que nada, el programa pasado hablamos de una sección que se iba a inaugurar que finalmente no terminó saliendo. Sí. Que se llama De a dos también se puede. Quizás el nombre tiene una connotación medio sexual. Dúos. Claro. Medio sexual para aquellos que no efectúan orgías con habitualidad, ¿no? Claro. De a dos también se puede, fíjense. Nosotros estamos acostumbrados a hacerlo de a dos, o en caso de Mario, de a uno. Sí, exactamente. Claro. Pero no, estamos hablando efectivamente de dúos. Conozco uno muy bueno. ¿Cuál? Chicle. ¿Chicle, te acordás? ¿Qué era Chicle? Una banda que del bailarín asesino y... Vicky, Victoria, ¿no? El baile, ¿qué es la tocaban vida? Temas de Morrissey. ¿Qué es la vida de ese muchacho? Hacían yo sé que se había ido a España. Gente muy... Él blanca. Solo sigue bailando sobre tu tumba. Bueno, resulta que yo me había ido... Les voy a contar la historia de cómo conocí la banda. Me había ido a vacacionar a Uruguay con como mi chica. Todo burgués, ¿no? Como todo burgués. Este. Con mi chica, la señorita Melanie Álvarez. Y estábamos recostados, ¿no? Disfrutando de esa vida burguesa. Al lado de Ricardo Ford. Claro. Y de pronto pasamos un canal que yo no miro muy seguido, que es Animax. Sí. ¿no? Y en Animax estaban pasando dos muchachos, una chica y un chico, los dos tocando la guitarra, y la verdad que me choquearon. Impresionante lo que hacían. La pibita hacía bases, le tiraba las bases, y el chabón punteaba. Tiene un estilo muy particular, y bueno, termina el programa, no sé si les pasó, que están escuchando algo, o están viendo algo, y termina y no te dicen quiénes son. No te dicen quiénes son. Claro. Vos decís, la puta madre, ¿y ahora cómo lo busco? Animax eso lo viene haciendo, pero desde hace rato, cuando antes se llamaba Locomotion. Claro. No era solo un canal dedicado a manga y anime, ¿no es cierto? No, perdón, sí, sí. Anime, porque manga es escrito. Sí. Hentai, ¿no? Locomotion, será. No, hentai es anime subido de tono. Porque gen significa vagina. Sí, y tai. Y tai, cuento. Cuento de vagina. Sí. Qué buena onda. Locomotion fue uno de los primeros en promocionar a Miranda. Claro, uno sí, de sí, los sí, primeros. Yo recuerdo. Que miraba Bobby Margaret. Sí, claro. Bobby Margaret. ¿Qué otra cosa más? Miraba alguna El Dr. Katz, puede ser. Sí, también. Que miraba algunos programas. Que tenía un hijo que era re vago. Estaba re sí. estaba bueno. Que siempre cada año 2001, 2002, puede ser. Porque ahí estaba Miranda más con o menos. Su primer tema. Claro. Ahí. Pero antes de que saliera toda esta aventura que bueno, entonces chico. Resulta que volví y lo empecé a buscar y no lo pude encontrar hasta que hace un mes. Más o menos, la señorita Melania López los encontró. Les llaman Rodrigo y Gabriela, se llama la banda. Así, mira, simple. Bueno. El nombre nos llama mucho, digamos, no sé. Claro. ¿Cómo hizo para encontrarlo? Porque yo en mi teléfono tengo una aplicación sí. que vos pones a escuchar al teléfono lo que están pasando y te tira el nombre. Ah, generalmente mira. Te aparece en nuestra base de datos, no está. Claro. No sé, a menos que sea un tema muy sí, sí, sí. Es que Melanie movió los hilos no sé en cómo, las... No sé cómo hizo, pero los encontró a través de YouTube. Ah, bien. Y bueno, son esta banda que se llama Rodrigo y Gabriela. Rodrigo Sánchez y Gabriela Quintero son dos guitarristas mexicanos establecidos en Dublín, Irlanda, ¿no? Irlanda. Mm. Bueno, les cuento un poco la historia que es bastante... Que es loca, ¿no? Un poco loca. Rodrigo y Gabriela se conocieron de adolescentes en la Casa de la Cultura en la Ciudad de México, en donde la hermana de Rodrigo era el director. Rodrigo tocaba la batería, algo que nunca le dijo Gabriela, y formaron Tierra Ácida, donde ella se les unió en la guitarra. Se identificaron al instante. Ambos adolescentes reprobaron el examen del conservatorio y empezaron a tocar rock. Antes de unirse a Tierra Ácida, Gabriela estuvo en tres grupos de chicas: Las Brujas, Subterráneo y Las Hormigas al mismo tiempo. O sea, tenía tres bandas. No se acordará al baterista de No Sabe No Contesta. Tierra Ácida tenía una ética de trabajo disciplinado. Era mental, recuerda. Ensayábamos 5 horas diarias, todos los días, con descansos muy cortos y casi sin hablar. Tierra Ácida tocaba en los antros más escabrosos de la Ciudad de México y vivían de trabajos diurnos. Por ejemplo, Gabriela enseñaba tonadas de Metallica a vecinos y Rodrigo hacía música para programas de un canal de TV. Grabaron un disco, pero no pudieron firmar el contrato, así que se concentraron en aprender más estilos. De hecho, solían vagar con amigos y sobrevivían tocando bossa novas en bares de hoteles. Ahí es cuando deciden viajar a Europa. Vieron que no tenían salida. Decime. Sí. ¿Tenían sexo desenfrenado? No, no sé. Ni se sabe si son pareja.